matan con su rap. Río Kunda matan con la melody. R.T. mata con la mano. Y de la promo se cae. Oye, que vacío tuyo, que se usa, mira como ícola. Puntica de lo que le cola. Puntica de lo que le cola. Puntica de lo que le cola. Que se usa, mira como ícola. Puntica de lo que le cola. Miguelito, de aquí, de ti con más jacuzzi. One music. Usted le puede llevar a un... Con cemento.